Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. En el entretiempo del partido que están jugando en este momento en el Mundial Brasil 2014, Francia y Suiza, nosotros arrancamos el programa de viernes de Todos los Días un Poco para explotar con el amigo Ezequiel Cubela presente. Al tiempo ni un intento queda en vos. Y llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. Aire, señores, y ya está entrando a la cancha. Nosotros vamos a embeber de mundial este. Se escucha raro, ¿no? ¿Estás escuchando raro? Yo escucho raro, algo pasa. Sí. Digo, este programa vamos a embeberlo de. Puede ser que sea esto, mira, que se haya ido de plano, campana. Lo moví un poquito ahí. Ahora yo escucho mejor. Ahora sí. No sé, este. Igual hay como una cosa así como de aire. De como si estuviese con algo doblemente abierto. Puede ser. No sé la puerta, que... como el señor Campana la acabo de dejar. Acá está culo. Bien. Así. ¿No? ¿Está bien? Mira. Controla. No sabemos. Técnicamente parece que estamos bien, pero nosotros escuchamos raro. Como si estuviésemos doblemente casi pasados. Bueno, decía que vamos a embeber este programa de mundial como lo hicimos toda la semana, o desde que empezó este mundial, porque... básicamente, casi siempre caemos entre tiempos de partidos. Empiezan a las 4 de la tarde o a las 7. Y bueno, no termina. 4 de la tarde, lo que están de 4 a 7, a 6, en el medio estamos nosotros. Da la precisa. Entonces hacemos un pequeño raconto de lo que va pasando en el segundo tiempo, decimos lo que pasó en el primero. Por ahora tenemos que decir que Francia le gana por 3-0 a Suiza, le ha metido 3 goles imposibles. Y Suiza que, bueno, ahí parece que tiene un poco fuera de tiempo sus relojes, ¿no? Solo amargados los ecuatorianos que, bueno, que estaban medio amargados al llegar. Con estos resultados que estuvimos viviendo en estas semanas, podemos decir ya que Inglaterra se quedó afuera en el día de hoy porque Italia le ganó en su grupo, Italia perdió en su grupo contra la aplanadora costarricense. Ticos, ¿por qué le dicen ticos? Porque dicen, potencia, vamos a jugar un ratico, y a meter un golitico, y a comer un pollitico, ¿entendés? Entonces le dicen ticos. Y le ganaron a Italia, que venía jugando tremendamente, que a Inglaterra le había hecho una pasada, y Uruguay... El fútbol es maravilloso. Es maravilloso, sí, lo veíamos a Apo hace un rato en la televisión pública, empapado, digo, porque la papada ya es más grande que su cara entera, ¿no? Pero... el torso. Yo creo que es el torso se le está terminando de unificar con todo. El ancho de la cara. Está hecho en una sola pieza, Apo. Bueno, y... un tótem. Uruguay revirtió su suerte de la mano de Suárez, que parecía que no iba a llegar, que la rodilla no sé qué. Y el curador de la selección, el preparador... sí, curandero le dicen. Ajá. Parece que es un tipo así... es tan raro como Pepe Mujica. No quiere estar en las grandes ligas, no, vos, lo tentaron de Francia, de no sé dónde, no sé cuánto, y el tipo dijo, no, yo me quedo en Nacional, vos. Y se quedó en Nacional. Y todos se curan con él. Y de hecho Suárez se curó con él, entró, metió dos goles y en un momento lo agarró. ¿Lo así con el brazo? Como Matienzo. Y lo metió debajo de su axila prácticamente, el pobre tipo, respirando el sudor del jugador de fútbol, y lo señalaba con la mano como diciendo, este hizo el gol, ¿no? Cosas que tiene, lo lindo del fútbol. Lo lindo del fútbol. No así los penales en la final mal cobrados y esas cosas. Pero estas cosas son lindas del fútbol. Y si sos un país tercermundista, tenés esa suerte. Sí, no, sí. Hoy no le cobraron. Costa Rica no había metido ningún gol. Penalazo. Y hoy había un penalazo terrible y no se lo cobraron. Siga, dijo la Molina. Bueno, no vi un montón, ¿eh? 17:05. Y nosotros aquí, todos los días un poco, Día de la Bandera, feriado, el primer feriado que hacemos aire. Porque habitualmente el feriado lo tomamos como feriado, porque somos trabajadores de la radio. ¿Por qué? Si todo el mundo para, nosotros tenemos que estar acá. Bueno, qué sé yo. A ver, ahora estoy. Ahora te lo estás preguntando ahora, justo al aire. Justo, bueno, me voy. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Le dejo música. Bueno, la cuestión es que quedó afuera, ya se sabe que quedó Inglaterra afuera. Un equipo que traía muchas cosas. España afuera, que traía, era el campeón, que se ponía que iba a llegar a no sé dónde. Y Australia también quedó afuera. Que bueno, que ya se sabía, más o menos se esperaba. Honduras ya quedó afuera también, si mal no recuerdo. Ahora va a jugar. Ya te lo vaticino entonces. Honduras queda afuera. Bueno, y los que quedaron adentro también son importantes, porque son los que ya se sabe que van a pasar la segunda ronda, como es el caso de Costa Rica, increíblemente. Hacía como 25 años que Costa Rica no pasaba la siguiente fase. Y esta vez da el batacazo en el grupo de la muerte, donde tiene tres equipos de los mejores que se suponía que iban a llegar a la superfinal. Ahí, como dijo el goleador del día de la fecha, el costarricense Ruiz, dijo, estamos en el grupo de la muerte y ahora los muertos son ellos. Así. Mirá qué bien, así, se la devuelve. Chupale. Toma pavó, le dijo. Bueno. Mañana se dirime la Argentina con Irán. Partido Irán, que nosotros suponemos que vamos a ganar, pero la verdad, como viene la cosa, agarrate Catalina, que se viene la banquina. Entonces, yo no digo nada. Mañana vamos a jugar y hay que ganar. Guarda, y si se gana, se chaleco, pasa. Si no se gana, ojo, estigmatizando el juego este que estábamos jugando hace un ratito. Guarda el chasquibum, guarda. Estigmatizando selecciones. Muy bien. Fin de semana y agenda cultural. Cosas para hacer, porque claramente ya se viene un momento de celebración para la gente. Tiene que salir a la noche. Ya se recuperó un poquito el aire frío que veníamos teniendo. Estamos en un 15, 16 grados, 17 ya llegando en algunos lugares. Por lo tanto, hoy se sale a la noche. Se puede ir a ver alguna cosa. Vamos a dar el primero de los eventos que yo tenía dando vueltas por aquí. Siempre cuando lo estoy por leer, viste, se me desconfigura todo y termino leyendo cualquier cosa. La ley de Murphy. Sí. Tenemos, para esto lo voy a decir para mañana, porque la joven va a tocar. Pero esto mañana, ¿no? En el Conex también. Roberto Calvo tengo por ahí también dando vueltas. ¿Quién da más? Déjeme un segundo, ¿eh? Ya estoy con usted. Sí. Lo que pasa es que esto se me demora. Me peinó Miguel también, esto va a ser mañana. En serio, se llama así la banda. No, está bien. Te lo juro. Está bien, yo pensé que estaba pasando agradeciendo, haciendo No, en la radio. En la radio me peinó Miguel. Bueno, está bien. El tipo vende. Muy bien. Bien, acá ya estamos. Esto sí. Tenemos Tanino Dúo, eso teníamos que decir. El Tanino Dúo, guitarra y armónica cromática, siempre me cuesta decirlo, en Almagro Tango Club, Medrano, ya le estoy diciendo toda la dirección, Medrano 688, hermoso lugar, muy buen sonido, dice los amigos de Tanino Dúo, nos estaremos despidiendo por unos meses de Buenos Aires rumbo a Europa, donde estaremos mostrando nuestra música. Han grabado un CD ya, salido así como del horno hace muy, muy, muy poquito. Bueno, con una buena producción, con un repertorio así bien tanguero y arreglado para esa instrumentación. Está muy bueno. Hoy a las 22 horas, Tanino Dúo, entonces, en Almagro, en el barrio de Almagro. Medrano 688, Almagro Tango Club. Bien, ahora sí, me peinó Miguel. y Ramiro Abrevaya. Ramiro Abrevaya, amigo de este programa, me peinó Miguel, otra banda, conocidos de mi hermana, justo la gorda, la que da los datos al pedo. Los datos al pedo también los conoce ahí. Los zapatos son... de las medias son de Silvana, la Bijou. Las medias son de Campana, que me las apretó que me quedé sin media. Bueno, decimos que esto es en Paraguay, 4694, en Palermo, 40 pesos. Dice, esto es, tiene una cosa extraña, este evento. A ver. Sábado 21 horas, sábado 21, perdón, 23 horas, edición mundial, cuerpo en patas, noche de baile con el talentoso Ramiro Abrevaya y la fiesta de Me Peinó Miguel, ¿está? Música en vivo toda la noche, tragos exclusivos, comidas caseras y la experiencia liberadora de bailar en pata. O sea, vos llegás y te hacen sacar las zapatillas. ¿Medias o en cuero? A pelo, como quieras. Y bueno, baldosa, cerámico, te metes en el evento. Refractario. Y losa radiante. Listo. Te gusta, está bien. Ya está, podés estar en patas. 100% libre de humo, no se puede fumar en el evento. Y si no, te tiras los cigarrillos y los apagas con las patas. Bueno, pero... sí, claro. Sí, hay que poner orden. Tiene que estar, sí, sí, bailemos en patas, pero que no candee el piso. Tiene que reservar por mail. reservas@corpo.com.ar. reservas@corpo.com.ar. ¿Está? Fiesta en patas. Así es la cosa, raro, ¿no? Extraño, pero divertido seguramente. Más para el tipo de clima que se vive. Bien, otra cosa, en el día de mañana, sí, tenemos a la Joven Warrior más los Felpa, tocan en el Conex. Conex de ahí, Sarmiento 3131 o 3333. O se repite la... 3434. Ahí está. Sarmiento 3434. El Conex. Ahí en... a la vuelta del Abasto. ¿Bien? Claro. Sí. Y toca la Joven en Warrior a las 21:30. Está entre 60 y 80 pesos la entrada. ¿Está bien? Y Roberto Calvo toca en Circe, en ese ciclo que hace un tiempito que viene dando vueltas, que se llama Música para Ser Dulce, que siempre tiene un invitado. Roberto Calvo, un guitarrista, lo entrevistamos alguna vez acá, muy buen guitarrista, profe de los conservatorios y la Escuela de Música Popular, y hace los sábados esta Música para Ser Dulce, esta vez con el afamado guitarrista tucumano, el señor Juan Falú. ¡Oh, qué lindo! Así que se lo puede ir a ver en Circe mañana, ya le digo entonces el horario. ¿Costo? 21 horas y habitualmente está entre 40 y 60 pesos la entrada para ir a Circe. Es barato, súper barato. Ya, yo creo que a este momento debe estar ya complicado conseguir entradas. Yo diría que llamen hoy, facebooken Circe. Esto es Circe, es en Palermo, sobre Córdoba. Ya te estoy dando bien la dirección, pero si no, te lo googleás. El que sale, sale. Y acá lo tengo, Córdoba 4335, Córdoba 4335, y el teléfono para reservar 4772-9042, ¿está? Ya tenemos para salir a bailar y todo. Y como el fin de semana, o sea, domingo, tiene dos días... el domingo tiene dos días. No, como el fin de semana, tiene también el domingo, que son dos días, sábado y domingo. Ahora sí. Tenemos... no, todavía no, esto no lo voy a dar, porque no es el domingo, es el otro domingo. Suspenso, atento a la rotativa. Ya tenemos sábado y domingo, ¿listo? Agenda cultural, entonces, dicha en este programa como todos los días, un poquitito, un cacho de cultura, decimos, para ver cosas alternativas, ¿no? Entrarle a diferentes situaciones. ¿Le puedo agregar uno? Sí, agrégueme. Evento cultural. Sí, 17 y 14. Si en realidad le voy a pedir a Campana y se lo amplío después. Acá sí. En el centro cultural o casa cultural. ¿Chela? ¿Bembé? No, ¿cómo se llama? Ah, el Bembé. Josualito Bembé. Hoy hacen el Inti Raymi, ¿es así? ¿Inti Raymi? Vamos a dar. Viene un músico. Mañana es. Mañana sábado en la Josualito Bembé hacen. Este, el tema de la Inti Raymi, que va viene un músico tucumano, puede ser tucumano, salteño. No me diga que es humahuaqueño salteño, no, porque lo mato. Se mete con el San Salvador de Salta. Con el norteño no da. Le vamos confundir Jujuy con Salta. A Campana acá. Le van a trinar las campanas, sí. En breve. Bueno, esto es en la Casa Popular Joselito Bembé, que ya le estoy buscando la dirección porque Boedo, 1909. 9. Bien, Campana. Gracias. Linda fiesta para él, ¿eh? Se recibe el año, digamos. Claro, es como... Es un año. Sí, estábamos dando... Hace poquito dimos en un informativo que estaban por el 5.500 no sé cuánto ya, que se venía contando. Pero no era este mismo año nuevo, era uno de las tribus originarias amazónicas de Bolivia. Una cosa complicada de explicar, incluso. Igual. Pero van por el 5.500. El solsticio es el mismo... Sí, sí, por eso. Pero un día más, un día menos, básicamente, cada uno tenía su almanaque. Pero era en ese momento en que hace ese, el año nuevo. Nosotros estamos dado vuelta con el almanaque cristiano, digamos. Nosotros estamos dándole el año nuevo a donde todo el mundo, digamos... Donde se supone que el inicio del año es ahora, porque ahora empieza como un ciclo claro. natural. Es el año agrario. Estamos dando en contra. Claro, el año agrario. Bien. Se empieza a preparar la tierra para empezar a sembrar en el mes de agosto. Ah, sí. Agosto, septiembre. Y ahí está. En ese momento que se hace, por ejemplo, el guiliatún en el sur. Que se con las machis golpean un instrumento de percusión que se llama... Que el cultrún, ¿no? El cultrún. El cultrún. Y le dan a eso, pi, para ofrecer, un gran quilombo se arma, para dar ofrendas, que haya lluvias, que toda la cosa esté más o menos bien. Porque, por ejemplo, cuando no llueve también se hace uno, un guiliatún, para que caiga el agua. Se fuma y el humo debe llegar al cielo. Muy interesante la fiesta de guiliatún. Y tiene afinidades, tiene esas coincidencias con la Pachamama, tienen, bueno, es la relación con la Madre Tierra. Con la Madre Tierra. 17 y 17, vamos a recorrer algunas noticias cortitas del día de hoy, Día de la Bandera, vamos a recordar de qué se trata, todo eso. Mientras, Francia, que le metió 3 goles en el primer tiempo a Suiza, sigue intentando y lo tiene casi en un arco, le diría, y los suizos que, bueno, la miran... pasar, ¿no? Están pensando en chocolate. Están colgados casi todos en el arco y nada, les pasan y le pasan los tiros. Como ahí va, mira, cuarto, pelotazo. El cuarto. Y sigue, el cuarto. No, casi, se salvó otra vez Suiza. Muy bien, Campana. Vayamos entonces al bloque noticiario de este programa. Mirta, ¿cuál es el teléfono de Radio Sur? 4912-1408. ¿Para qué lo querés? No escuchás las boludeces que hablan estos papanatas. Yo les voy a cantar las 40. ¿Qué 40 ni 40? Dejá ese teléfono y vení a arreglar la mochila de baño que hace 40 años que te lo pido. Pero viejo, todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. Buenas, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué andas buscando? Estoy queriendo cambiar un poquito de ideología y quería saber si tiene alguna recomendación. Algo lindo como para usar en reuniones o salir a la calle y que no me miren rarito, ¿vio? Entiendo. Bueno, mira, algo que está saliendo mucho y anda muy bien es esta. Tengo para todas las generaciones. Va, de 20 a 60 años, más o menos, sale bastante, ¿eh? Ah, parece rígida, robusta, ¿no? Sí, pero no se crea, no sé cuánto va a durar tampoco. Esta sirve para hacerse comprometido, si quiere aparentar intelectual, reflexivo, medio progre. No lleva mucho laburo tampoco, ¿eh? Podés militar desde una compu o una cuenta en Facebook y listo. ¡Qué bueno! Eso me sirve porque tengo poco tiempo y en la oficina me aburro como loco. Como para hacer algo está bueno. Sí, sí, se lleva mucho. Lo bueno que tiene es que viene con opiniones de otros los hombros, que apuntaran un poco cuando no sabes bien qué opinás, ¿viste? Le podés hacer remiendos todos los días con 6, 7 u 8 hilos. Salís bien parado en cualquier tema polémico, ¿no? Me gusta, che. Pero la veo un poco pesada. ¿No tiene algo más livianito? Sí, claro, tengo esta. Muy linda, muy vistosa, pero un poco ridícula, ¿viste? Y muy amarilla y colorinche, me parece. Claro, pero si querés parecer descontracturado, canchero y dar un modelo pseudo-empresarial, va fenómeno. Esa es buena porque va bien cuando salgo en el velero con la gente del club. Y sí, pero es para usar en la ciudad nada más, ¿viste? No, no te podés ir mucho al campo con esto porque no da. Salvo algún campo medio chacra resort en Santa Fe, pero no mucho más. ¿Y tiene algo para el invierno, así bien robustito? Sí, por supuesto. Este es el Falcon de las ideologías. ¡Apa, tipo fajina! Claro. Lo que tiene es que andás siempre peleando de queja en queja, ¿viste? Está medio en desuso, pero es un clásico, no te deja gamba nunca. Lleva tiempo tenerla puesta porque tenés que estudiar ruso, leer El Capital, Durkheim y La Mar en Coche. Bueno, la verdad que me dio un buen panorama, pero me parece que me quedo sin ideología nomás, ¿eh? Ah, no, señor. La ideología es como la ropa. Aunque no quiera usarla, se la tiene que poner. Y aunque le quede cómoda y parece que no la tiene puesta, siempre está. Aire, señor. Estamos hablando con Cubela, boludo. ¿Vos me das aire en el medio? Bueno, en fin. No sé, ¿no? Sí, acá. Y, no se lo... Y no se la dio. Y no se la dio. Y no se la dio. Pero siempre la lleva. Así. Bueno, Día de la Bandera. Hoy, 20 de junio, se conmemora el día en que falleció el señor Manuel Belgrano. Otrora jefe del ejército que adopta en principio la escarapela que en 1810 se había dado a los patriotas de la Junta. Uh-huh. Se había dado la escarapelilla celeste, blanca y celeste, ¿no? Y bueno, esos colores se convirtieron en la escarapela oficial del ejército y después, estando en Rosario, ahora es el momento de la celebración, de hecho hoy Cristina estuvo dando su discurso allí, flamea, se dice por primera vez, el trapo pabellón nacional bicolor. Y ahí nace, el 27 de febrero de 1812, ahí sobre las márgenes del río. Las márgenes del río Paraná, por hoy crecido, ¿no? Bastante sí. Crecido. Pero ahí en Rosario no se notó. Se dio el discurso en el día de hoy, pleno, lleno de gente, la militancia, la gente que apoyaba sobre todo al gobierno nacional. Estuvo ahí con bombos y platillos y casi gol de Suiza mientras tanto. Y bueno, se habló un poco de todo, un poco de fondo buitre, un poco de soberanía, un poco de Malvinas, un poco de historia. Dijo de todo, pero se refirió más que nada, repitió un poco lo que había dicho entre semana en la cadena nacional, Cristina, respecto de, bueno, quiénes son los fondos buitre, qué es lo que se va a hacer. En función de lo que está pasando, que se va a tratar, se va a defender la soberanía económica. Uh-huh. Que esto es un chantaje y bueno, no mucho más de lo que se repitió en la semana. Algunos medios decían expectativa por lo que va a decir, claro. Cristina, tremendo lo que va a decir. Repitió básicamente, yo tenía 3 años cuando se inició esta deuda, sí. Y el ministro de Economía que la terminó negociando no había nacido. Eso fue en líneas generales. La cuestión es que lo que hablábamos el otro día con Julia de Tito aquí, el día martes, que tratamos en profundidad este tema, hablábamos un poco que, bueno, no se sabe bien qué es lo que podrían hacer si uno dice no, acá no vamos a pagar. Sin embargo, ya parece que hay problemas para pagar si no se destraba ese conflicto legal. O sea, para pagar a los que ya arreglaron. Por lo tanto, se empieza a embudizar la cosa. Y el ojo de la ley norteamericana será el que hará que pasen las cosas o no pasen. Ajustarse el cinturón para el cimbronazo que viene, porque estas cosas nunca terminan bien para el pueblo. Sí, se corta por lo más delgado. Bien. Dice, ¿no? Así que, bueno, esperemos que se resuelva de la mejor manera. Y si no, a las armas, señores. Usted ya sabe que aquí estaremos. Para, se decía. Alguna gomera, algo nos darán. Bien. Hay que ir a prender fuego ahí en Sarmiento, al lado de la rural, que prende los fuegos. Ay, ay, ay. Vos fijate. Sí. ¿De qué lado? Bueno, hablábamos del Día de la Bandera y todas las cosas que pasan. Una de las cosas que pasó, por ejemplo, es excelente, lo que pasó con Sergio Massa en El Tigre. Te voy a contar. Cuénteme, a ver, contame, bueno. Sí. Es genial. Resulta que Sergi se acerca para tomar... Se sabe, en cuarto grado, este es el día en donde los chicos hacen un juramento a la bandera. Dicen, yo juro que voy a proteger la bandera de mi país frente a las autoridades escolares. Pero, ¿qué pasa? Sergio Massa echó a un par de las autoridades escolares para ser él mismo quien tome juramento de estos chicos. Ah, mire usted. Entonces... una belgraneada. Sí, echó a funcionarios que tenían que tomarle juramento a la bandera a los alumnos de cuarto grado de escuelas de Tigre para hacerlo él mismo, ¿eh? 4 goles de Francia. Acaba de meter gol Francia también. Otro golazo de la Bleu. Viva le Bleu. Y resulta que va Massa y dice, yo les tomo juramento. ¿Qué, ¿y qué? ¿No? Y levanta la perilla mirando hacia arriba. Y entonces, así como convirtió el acto, digamos, convirtió el acto en una parte como de su campaña. Él está queriendo ser presi. Totalmente. La cuestión es que ahora los niños deberán volver a realizar el acto, ya que la jura carece de validez. Porque el Reglamento General de Instituciones Educativas indica que debe ser tomada por la máxima autoridad educativa presente. Y no había ninguna máxima autoridad educativa presente, porque él mismo las había echado. Comillas, abro. En momentos en que estaba ingresando al microestadio de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Pacheco, donde debía hacerse la jura de la bandera, fui abordado por el intendente Julio Zamora y por la esposa de Sergio Massa, la señorita Malena Galmarini, mujer del Galmarini político peroncho Menemasto. Quienes me advirtieron que yo no iba a realizar la jura porque se iba a hacer cargo el diputado nacional Sergio Massa, contó el subsecretario de Educación de la provincia de Buenos Aires, Néstor Rivet. Entonces, frente a esta situación, intenté explicar que no era una cuestión política ni de capricho, sino reglamentaria. Claro. Con el gabinete educativo estamos recorriendo diferentes distritos para realizar el juramento de la bandera, como siempre se ha hecho, y nunca vimos una situación semejante. Lamentablemente me tuve que retirar del lugar, puntualizó Rivet, y así que los pibes juraron en vano. Nos volveremos a ver. No solo no han jurado la bandera, sino que han jurado en vano. Han faltado a uno de los 10 mandamientos de la Iglesia cristiana, que nosotros todo Totalmente. El mundo somos cristianos, apostólicos, aunque romanos. Aparte uno de los apóstoles de Carrió, prácticamente. Sí. Es un hijo de Carrió. Un hijo de Carrió, un masita, un esotérico. Pero Carrió ahora va por las suyas, ¿eh? Y la abrazó a Michetti y todo. Digo, en el tema del apocalipsis, las siete jinetes y el código penal. Bien, código penal, ¿eh? Qué buen programa de fútbol que sería. El Archivo General de la Nación, esta es una noticia regional, quiero decir, de Parque Patricios. El Archivo General de la Nación es el lugar que se guardan miles y miles de datos, de datos que tienen que ver con la formación de nuestro país, desde los daguerrotipos, esas fotografías semidibujadas de los principios de la Buenos Aires, desde los planos de las primeras colonias, todo eso se guarda en el Archivo General de la Nación. ¿Dónde va a ir? A Parque Patricios, no me digas. Sí, ¿en qué lugar de Parque Patricios? No me digas que lo van a hacer el Banco Nacional. No, banco. No, la ex cárcel de Caseros. Mire qué bueno. La cárcel que estaba ahí abandonada, que era un edificio ahí, que nadie sabía qué era lo que iba a pasar, que no si la tiramos abajo, que no la tiramos abajo, que no podían entrar. Es un edificio histórico. Sí, tremendo, y es, bueno, yo iba a decir que es lindo arquitectónicamente, él podría llegar a ser, pero es como un fuerte colonial, es una cosa así. Medio extraña. Lamentablemente era una cárcel y resguarda un halo espiritual bastante negativo. Pero van a ser entonces los depósitos para poder ir a buscar ahí información inherente a la Argentina toda. Bueno, qué bueno. Yo he ido al que está allá en Paseo Colón. Ajá. Y es un lugar muy interesante. De hecho, ingresé y me encontré con un historiador que estaba buscando cosas ahí y discutimos respecto del origen de mi apellido. Sí, era... No me acuerdo quién era el historiador, pero era uno que yo leía, justamente. Y cuando me lo encuentro ahí, me dice, y yo soy tal, me dice. No era Romero. A vos te tengo. No era Romero. Pero bueno, no era Galasso tampoco. Era un señor que yo creo que debe haber muerto ya a esta altura, porque en ese momento estaba... Yo eran 2000 y pico. Y no le daba más de tema. Estábamos más cerca del arpa que de la guitarra. Pero bueno. Un amigo. Le mando un beso enorme. Y si sobre está todo, vivo y escuchando, cuando le mando un se beso. Metió con mi apellido. Muy bien. Ya estamos, 17:29. Hoy, en la segunda mitad de este programa, tenemos el Mundial de Canciones de los Mundiales. Ya está. Perdón. Sí. El Mundial de las Canciones del Mundial, que refiere solamente a canciones de este año que ha hecho cada país para su selección. ¿Me entiende? Sí, entonces, los músicos de cada país hicieron una canción y representa a su país, y nosotros las hacemos competir acá en un mundial musical, que ya pasó el grupo A, el grupo B, el grupo C y el grupo D, y hoy es el turno del grupo E y el grupo F, en donde se encuentra, por supuesto, la Argentina. Así que esperemos que hoy, de acuerdo a la pericia musical de son los mejores hombres, son los mejores hombres. Vamos a ver. Entonces sí, vamos a una tanda y volvemos con el mundial de las canciones de este mundial 2014. El sur es nuestra identidad. Melodías y palabras. Voces y armonías. Por el suelo bonito y como se riega la verdolaga. Radio Sur. Radio Sur 88.3. Radioactividad. Es imposible saber si Decimu es un programa de temas culturales o políticos, musicales, gastronómicos, ideológicos, sociales. Y como no sé cómo presentarlo, le pedí una mano al invitado del primer programa de esta nueva temporada. Este señor se llama Diego Capusotto. Decimu. Diego, por favor, sálvame. Empieza la quinta temporada de Decimu. Increíble, ¿no es cierto? Increíble que en quinta temporada todavía sigamos diciendo mu y la vaca no se queje. Adelante, amigos. Sigamos diciendo mu. Muchas gracias. Decimu. www.lavaca.org. ¡Va Messi, Messi! La Copa del Mundo Brasil 2014 también se juega en Radio Sur. ¿Quiénes juegan? ¿Quiénes juegan? ¿Quiénes ganan en este Mundial de Fútbol? Cuando la FIFA eligió a Brasil como sede del Mundial 2014, muchos argentinos pensaron que se trataba de una ocasión ideal para asistir a un partido de la selección. Pasajes, alojamiento, comidas, transporte y por supuesto la entrada al estadio son la base de gastos presupuestados necesarios para poder presenciar algún partido del Mundial. El ticket para un partido de la primera fase cuesta de manera oficial unos $90 y a esto habría que sumarle el recargo por una compra con tarjeta de crédito en moneda extranjera. Ir a un partido del Mundial es un privilegio que se puede dar cualquiera que pague aproximadamente unos 15.000 pesos argentinos. El deporte más popular se transformó así en la posibilidad de unos pocos. Copa del Mundo Brasil 2014. ¡A Messi, Messi! Copa del Mundo Brasil 2014. El fútbol es mucho más que una pelota rodando. Los que luchan y los que lloran. Los que luchan y los que lloran. Viernes, de 18 a 20 horas. Los que luchan y los que lloran. Los que luchan y los que lloran. Por FM Radio Sur 88.3. Viernes, de 18 a 20 horas. Los que luchan y los que lloran. Transmitimos por la necesidad de transmitir. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. Megahertz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Antes de tomarte el subte o el bondi para ir a laburar, antes de volver a casa, mientras vas de un lado al otro, hacé una parada rápida por el kiosco. Kiosco La Familia. Monteagudo al 100, justo enfrente del parque. Golosinas, cigarrillos, bebidas, todo lo que un kiosco tiene que tener, pero además, gente que te atiende con la mejor. Pasá por el kiosco y sentite de la familia. Kiosco La Familia, la parada obligada en Parque Patricios. Todos los días un poco. Todos los viernes, reunión. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Que nos toque Suiza. 5 goles ya le metió Francia. Mira eso. A Suiza. Tic, y mientras estaba la tanda. Otra vez. Exactamente. Y sería rival nuestro en octavos, pero si pasa, sí. Posible. Y usted lo sacó a Honduras de golpe y Honduras perdió solo un partido. Pero, no sé, Costa Rica dio el batacazo, ya no sé qué pensar, mira. Este, ¿sabes cuál va a ser la final, no? De este mundial. Argentina-Brasil. Ah, Costa Rica-Honduras va a ser la final. Bueno, sí, Costa Rica-Chile va a ser la final. Mirá. Sigan estigmatizando los equipos. Quiero decirte que ya en el mundial que a nosotros nos interesa, sí. Que es el mundial de las canciones. Totalmente. Del mundial. Es el único que vale la pena. Teníamos el grupo A, Edu Krieger, con la canción antimundial. Brasil. Brasil. Brasil había... ¿Cómo superado es? ¿Cómo es? A sus compañeros México, Camerún y Grecia, quedó campeón de la zona Brasil. Después fuimos al grupo B, donde hicimos competir a España, Holanda, Chile y Australia, y quedó Chile con Roja, Roja, Roja, metamos un gol. La cumbia de San Paoli. Ahí está, siempre al dedillo. Chile va al mundial, va, sí, ya lo sabemos todos. Después fuimos al grupo C. Que competían Colombia, Costa de Marfil, Japón y Grecia. Singulares canciones estas. Sí, sí, sí. Sin embargo, le dimos el primer puesto a Japón. Pasó la siguiente ronda por esta cosa medio rock and rollera, porque el resto era casi, le podría decir, una porquería. Bueno, no tiene muchas posibilidades en la próxima ronda este tema, pero depende de la llave. Depende de la llave, hay que ver cuál es la llave. Una citra o algo por se el estilo. Se podría llegar a cruzar con Inglaterra. Sí, Inglaterra. Decimos entonces el grupo D, Uruguay, Inglaterra, Italia y Costa Rica. Y ganó Inglaterra, imagínense cómo era el resto. Pero era por el negocio sobre todo, ¿no? Por el negocio, claramente. Que acá todos... al señor Pañuco, puede ser. ¿Usted entregaría a Messi por las Malvinas? Sí, ¿no? Todos estuvieron de acuerdo. Ah, estuvo... lo duda. Ah, lo duda, mire, dice. Bien. Mire usted. Bueno, ya más sé. Importante, nos vamos sacando las caretas, ¿no? Sí, mucha militancia. Bueno, la cuestión es que Inglaterra tiene este tema que decía... Te deja con doble H en el medio. Este competiría con Japón, lo cual, y lo gana caminando igual, y lo gana caminando, ¿no? Tiene, porque esa onda medio de policiana, medio de polis, medio Sting que hay detrás. Sí, y la letra que dice que nos cambian a Messi por las Malvinas y el cuerpo de Margaret Thatcher, que no sé para qué nos serviría, pero le podemos hacer lo que los militares a Eva Perón, ponele. Un mijitorio. La tenemos ahí, la embalsamamos, sí. Le ponemos cosas. Pasamos a los chicos de cuarto grado después de jurar la bandera, un cachetazo de revés. Bueno, y así, ¿no? Sería interesante. En la sección mancillando símbolos. Pero ahora abrimos la nueva etapa. Grupo E, señores. Suiza, Francia, Honduras, Ecuador. Todos compitiendo por un lugar en la semifinal de este Mundial de Canciones. Y vamos con Suiza y un tema que... ¡Temazo! ¡Temazo! ¡Viciado de latinidad! Escuchen esta letra porque es increíble. Switzerland, sí. Mandamos la música. Hay que Suiza le hace un gol a Francia. Cinco veces más hay que ponerlo al tema este. ¿Te das cuenta? Trae suerte. Gol de tiro libre de Suiza que pasa por la barrera por abajo. Allí donde duermen las arañas. Imposible de atajar para el arquero francés. Y bueno, descuenta uno de los cinco que le metió Francia. Con fe. Mientras escuchamos la canción que para mí ya tiene ganado. No solo porque es un musicalmente es una pieza de antología. Sí. Sino porque la pusimos, y en cuanto la pusimos, la puso Suiza. El gol, fue así. Así que, Switzerland. Switzerland. Dame la música. Muy bien. ¿Quién tenemos? En contraposición de Suiza. Y vamos a ver si ocurre el mismo milagro. A ver. La Federación Francesa de Fútbol dijo que no tenían tema oficial, que no existía tema oficial, por lo tanto esto es una rebeldía de un francés que se mandó solo, una mojada, hizo este tema para competir hoy acá en Radio Sur 88.3, el Mundial de las Canciones del Mundial, el grupo E, Francia, hizo este tema con el famosísimo acordeón francés, ¿no? Claro, clásico. Vamos a escucharlo. Se diría que usan la misma base de todos los temas y le meten una letra distinta en cada idioma, ¿no? Es como, no sé, Shakira con un acordeón. Es lo mismo, son todos iguales. Es todo lo mismo. Se llama estandarización o globalización y es la mancillación cultural de todos los pueblos. Es bastardeado. Sí. No como Switzerland. Mirá la Switzerland y Francia. Bueno. Qué linda, nena. Este es el tema francés. No deja nada. Para mí, culturalmente, del pueblo francés, solo el sonido de acordeón, no deja nada. Con razón, la Federación de Fútbol Francesa dijo que no. Si con este representante, por favor. Salió a aclarar que este no era el tema oficial. Por favor. En serio, lo encontré en dos diarios, un francés y un diario hindú. No, mire cómo se nutre el Don Gord, ¿no? Es increíble, miren. Vamos a ir, entonces, sí, a los que nosotros ya habíamos dado. Van para el Mundial, pero se vuelven ahora. Sí. En dos horas se vuelven. Un amigo, el hincha número uno, Nicolás Gord, hincha de Honduras. Alista ya tu cuerpito, que nos vamos para el Mundial. Alista ya tu cuerpito, que nos vamos para el Mundial. Brasil ya nos espera, Honduras va para el Mundial. Brasil ya nos espera, Honduras va para el Mundial. Alista ya tu cuerpito, que nos vamos para el Mundial. Alista ya tu cuerpito, que no vamos del Mundial. Bueno, sí. Quería decirle que esta catarata de creatividad poética, la verdad, para estos temas me vuelvo loco. Ecuador, señores, también tiene un tema y es este. Ah. Arriba. Atentos, señores, que Ecuador clasifica al Mundial. Se van para el Mundial. Que llegamos a ganar. Esa es mi tri. Nadie me va a parar. Esa es mi tri. Ecuador a Brasil. Esa es mi tri. Si me pongo a bailar. Esa es mi tri. Timba, maestro. Es un tema para Saltimba, para la mañana. Esa es mi tri. Ecuador a Brasil. Mi tri. No, mi tri. Esa es mi tri. Es el tri. La tricolor. No escucho nada, amigo. Bailando salsa, durante la semana, estuvo el presidente del Ecuador, sí, hablando con el Diego Rafael Correa. Y él muy contento porque habían logrado hacer un gol más que en el 43, no sé cómo es. Ah, hicieron un gol. Esa cosa que. Bueno, lo banco igual, Vamos el Ecuador para adelante. Esto pone difícil la selección nuestra porque estoy entre Switzerland y Ecuador. Si me tenés, o sea, si tengo que ir por la bizarrés, gana Suiza. Si tengo que ir por lo que realmente me parece que debería dársele un premio a un equipo, que es por la pericia musical, esto es lo que estamos discutiendo acá. Sin embargo, lo vamos a poner a votación porque hoy estamos acá Campana, el señor Ezequiel Cubela, yo al aire, pero además Pañuco. Tenemos al señor Pañuco del otro lado acá haciendo cosas de producción. Que también puede apoyar, puede votar. Está en Twitter todo el tiempo. Tenemos también, creo que en la sala de producción están los chicos de Los que Luchan y Los que Lloran, sí, que vienen después de este programa. Las chicas. Todavía no llegó el conductor, que la semana pasada estuvo acá también. Pero el programa lo hacen ellas. Lo hacen las chicas, muy bien. También pueden votar, ¿por qué no? Entonces ya dimos a Suiza, a Francia, a Honduras y a Ecuador por el grupo E. Vayan pensando cuál. Yo de. Yo no tengo mi voto. Creo que estamos inclinados por Suiza y Ecuador. Los otros dos no dieron con el pine. Usted estaba poniendo a Ecuador. Yo creo que hay un solo ganador que le pasó el trapo a todos. Y que tiene sonidos latinos. Creo que además decirlo. Trajo suerte. Es cábala, porque lo pusimos gol de Suiza. A ver, ponelo. Vuelta, gol. Estamos hablando. Hablamos del el tema. El segundo gol de Switzerland. Hola, soy Suiza. Switzerland. Vamos. Anyone is not in Switzerland. Vamos, sí. Fuera joda. River una vez dio vuelta a un partido que venían perdiendo y terminaron 6-5. De esto yo me acuerdo hace muchos años, ¿eh? Le quedan 8 minutos para hacer un amistoso, 4 goles. Sí. Pero, claro, le quedan 8 minutos para meter 8 goles. Igual los 4 goles no va a ser difícil meter 4 goles. Pero, con solo hecho de hablar del tema. Suiza mete el gol. No meta Ecuador, la patria grande y todo lo demás. Hay dos grandes representantes de la patria grande, que es la cumbia de San Paoli, que la verdad la descoce. Yo rompe. La escucho y ya me quiero mover, las caderas se me mueven solas. Roja, metamos un gol. Moralmente, la de Brasil, que digamos, claro, está al tanto, digamos, se conmueve por la situación social y todo lo demás. Esas son, no escuchamos la Argentina todavía, eso. Ojo, faltan un par de grupos todavía. Pero esas son las que. Me da miedo. Tenemos que pasar a otro grupo, sí, señor Campana, sí. Bueno, esas son las que le resuenan a usted para ser finalistas de total de este campeonato. Sí, sí. Sí, Brasil. No lo sé. Bueno, no lo sé. En fin. Si salen estas joyitas, Switzerland. Vamos con el grupo F y a la tierra de el asado y la empanada, señores. La Argentina preparó de la mano. Era en América el nuevo mundial. De un peculiar grupo. Y el instrumento autóctono que no podía faltar. Totalmente. Porque, ojo, la de. Hay ponchos, La oficial sería la de Tambiónica. Era en América. Efectos. La esperanza de un pueblo. Y la esperanza del pueblo argentino. Un gentil bombo. Detrás, gentil claramente. Bombo. Como viene. Se larga, ¿eh? Se larga. Tanta alegría. Falta. Nos hará mucha intro, che. Ahí detrás. Mucho mil gente. Frustraciones de pronto se irán. El tema se llama. Ta aquí un gol. Ta aquí un gol. Como Ta aquí un gol, pero. ¿No? El famoso disco de. ¿Cómo se llama? De Víctor Heredia. Ahí le dio más suerte. Sí. Y aceleraron el tranco los amigos. Dale, que no. Me quedo sin tiempo. Carnaval. El sueño de un pueblo lo hace realidad. Baja la procesión argentina entonces. Totalmente. Y con este tema compite por un lugar en la final contra, ya sabemos, los amigos del grupo. F serían Bosnia y Herzegovina, al cual le ganamos el otro día 2-1. Uh-huh. En fútbol, pero en música todavía no sabemos si le vamos a ganar. Tenemos a Irán y tenemos a Nigeria en el mismo grupo F. Por lo tanto, ya vamos a ir. Sí, pero ingresando. Tenemos ahora un segundito. Ahí está. Subí. Esta es la parte fuerte. Ahí es donde te conmueve. Te hace arrugar ahí un poquito. Se te llenan las pupilas de líquido. Y la ves flamear. Ahora pasame otro tema, si querés. ¡Bravo! Está aquí un gol de los amigos. ¿Cómo se llama el grupo? Sí. Los Cantos de Campos. Bien. De Campos será un apellido, los Cantos del Campo también podrían haber sido. Los Cantos de Campos. Bien. Bosnia y Herzegovina. ¿Qué pasa? Bosnia y Herzegovina tiene una problemática política, todos sabemos. Se divide, se junta, cae una bomba, se separa todo, después se vuelven a juntar y así van y vienen los países. Uh-huh. Entonces, primero son Bosnia, después son Bosnia y Herzegovina, después son Yugoslavia, después son Serbia y Montenegro, Montenegro solo. Entonces, en ese vaivén político que tienen, unos chicos. Estos chicos se juntaron con un ukelele bosnio. Es lo que le quedó. En la casa de uno, que tiene pinta de refugio, ustedes vieron en el video. Es lo que le quedó, boludo, es así. No te quedó. Y lo que hay es lo que hay. La esperanza de Bosnia y Herzegovina, quizás, tal vez, la Unión Nacional. Seis pibitos con la camiseta de es su selección. La historia. No, es conmovedor. Esto es para llorar. A ver, tienen conexión 500K. Esto sería un estribillo. Imagínate. Mándenle una porta estudio Tascam, algo que puedan grabar algo más o menos decente. Tienen futuro, chicos. Esto igualmente yo quiero, la rebeldía de estos chicos, ¿no? Y la autogestión. Conseguir ese ukelele. Le cerraba el ciber. Refugiado, prácticamente. Pobre ukelele, si ustedes lo ven. Bien. Un esfuerzo de producción conseguir un tema del mundial de los bonios, porque no había nada. Los bonios no saben ni siquiera que están jugando al mundial. No sé si llegan al millón estos, chicos, de habitantes. Sí. Así que estos son la esperanza de Bonia, chicos. En el medio de la cuestión aparece Irán, con quienes vamos a jugar mañana a la 1:00 p.m. Todo el país paralizado para ver Argentina e Irán. Un partidazo, me imagino ya. Ojalá. Irán tiene tecnología. Así y es. Tiene ese cántico. Sí, lamentablemente tiene tecnología para alguna cosa. Tiene reactores nucleares también. Pero digo, tiene tecnología porque realizan este tipo de mashups, músicas extrañas de DJ, cosas que nunca suenan en esta radio. Pero hoy, no hay drogas, como estamos en el mundial de la música de los mundiales, aparece esto. El cántico. Me da miedo. Desértico. De Medio Oriente. Y ese melisma vocal que los cantantes. Melisma es como la bordeadura de la melodía, ¿no? Esa cosa que hace. Hace como la onda. Se lo voy a hacer. Ahí va. A ver cómo puedo. Yo lo hago golpeando la tráquea, pero ellos le sale directamente. Natural. Claro. Es un modo de cantar. Un gargajo. El modus cantandi, ¿no? Eso es lo que usan. Irán tiene este tema. Y acaba de terminar el partido entre Suiza. No podíamos ponerlo y Francia, más. No podíamos ponerlo más. Los ayudamos todo lo que pudimos. Lo pusimos dos veces y metieron dos goles. En para fin. El próximo. Peleado el grupo, entonces, el grupo E de Suiza, Francia, Honduras y Ecuador en lo que a fútbol se refiere. En lo que a música, parece que ya está cantado que, aunque los ecuatorianos hayan hecho un buen tema, Argentina hizo un buen tema, Bosnia hizo lo que pudo, Irán hizo el tema este que acabamos de escuchar con los melismas, ¿no? Nigeria busca en lo más profundo de la africanidad un ritmo pegajoso. Sí, sí. Una de las economías, me apunta Campana, más fuerte de África. Qué bárbaro. Sale todo. A ver. El único tema, quiero aclarar, el único tema realizado en tiempo ternario, ¿eh? En tiempo de tres. Yo bailo. Se remite a... Cambia el paradigma de la música de los mundiales. Porque todos los hacen en binario, con ese bombo. Pum, pum, pum, pero pum. Son fieles a sus orígenes. Lo cual Primer. Hace mejor, hace más difícil elegir en este grupo. Total. Irán quedó afuera ya, porque ya... El melisma todo bien, pero esa... El video que ponen de fondo... tanque, alguien con... chaleco, alguien con un pañuelo en la cara tapándose los ojos. No, era gente en un escenario cantando fuerte y imágenes de la selección de Irán y la bandera de Irán y nada más. ¿Sabe que mañana se va a dar 10 segundos diferido el partido de Irán y Argentina? Porque por cualquier cosa que suceda. Quieren tener la posibilidad de censurar imágenes que no quieran que lleguen a nada. Por ejemplo, una chica iraní con body painting, por ejemplo, en gomas, en la tribuna. Entonces le mandan un blureo. Claro. Y la identifican y la aniquilan. Tienen en 10 segundos. Y le mandan al francotirador, sí, inmediatamente. Apunta ahí. No, estigmatizando selecciones. Bueno, esto es lo que va a pasar mañana en relación al fútbol. Pero vamos a decir: es el momento de la votación. Es el momento de decidir. ¿Quiénes ganan? Si gana la, podríamos decir, cabalística canción aunque también latinificada. Canción Switzerland, Boiro Loco Loilo, Switzerland. Francia, con esa cosa que suena medio del pianito que no va. El acordeón. Honduras, que lo único que dice es Honduras. Sí, ven, vamos. Aquí, vamos, que vamos al mundial. Sí. O Ecuador, que tiene una salsa, bueno, un poco más atrevida, ¿no? Sí. Una cosa más movida, más linda. En su letra es lo mismo que Honduras. Se abre el momento de la votación del grupo E. Usted, señor, ya dijo Suiza. Switzerland. El señor Campana, Suiza, Switzerland. Switzerland. Pañuco. Pañuco dice Switzerland. Dice, la señorita. No tranza con cumbia, cumbia, cumbia, grita. O dice Colombia. Colombia no está compitiendo. Colombia compitió la semana pasada. Y quedó afuera. No, quedó. Tiene un delay. Pensé que iba a decir Ecuador por la cercanía, dije con la cumbia, algo que... No. Sigue insistiendo, Colombia. No, insiste con Colombia y se va a quedar afuera, Colombia. Guarda que te mando un motoquero. Bueno, Suiza, ese está perfilado, parece que mayoría ya hay, 4, 5, 6 votos, por lo menos, de Suiza. Totalmente. Queda dentro Suiza. Ahí está, mira. Grupo E, a ver, ya si, tenemos el ganador. Mire, y están repitiendo un gol de Suiza. En el momento que pasamos del tema. Hace infalible. El cuarto gol de Switzerland. Switzerland. Switzerland. La gente baila. No te podés quedar quieto con esto. No. Mirá que el traje rojo con ese detalle blanco en los bordes y el sombrero de alas blanco del cantante. No, impresionante. Infernal. Búsquenlo, señores. Música oficial, sí, de Suiza para el Mundial 2014. Busquen cómo se escribe Switzerland. Switzerland. Claro. Escriban bien Switzerland. Sí, pues si no. Grupo F, señores. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con Argentina? ¿Con los chicos de Bosnia? ¿Con Irán o con Nigeria? A 4 minutos del final de este programa, 3 minutos ya. Mi voto, señores, es por, como en consecuencia de la autogestión, como dice Campana acá, por Bosnia-Herzegovina. Pañuco yo es argentino, difícil, a la muerte, Muy difícil elegir entre Argentina y Bosnia-Herzegovina. O sea, estoy con Bosnia y Herzegovina. Pañuco, si le ponían tambiónica, la votaba también. No, te aseguro. Argentina dice Campana. ¿Se cambia su voto así en el aire? Campana dice Argentina. ¿Cubela? Nigeria. Uy, mete una problemática más. Y llamala a alguna de las chicas que va a votar por Colombia. Argentina, son dos. 2-1-1. Va ganando Argentina. ¿Quién es el desempate? Desempata. Argentina dicen por ahí. No, la... Colombia dijo. No, Colombia ya se fue. Argentina dicen, sí, por ahí. Sí. Colombia. Entonces va a quedar el tema de Argentina. Los cantos de Campos. Taque un gol. Llega. Tírame el final, donde está la fiesta de este carnavalito. Totalmente. Puesto a la velocidad que corresponde, ¿no? Porque si no, parece una samba carpera que. No. Una, mandame al final, un carnavalito. Y dale gas. Pasalo en nafta. Tíralo, Campana, tíralo nomás, de donde estés. Y ahí está la papada de Apo, explicando lo que acaba de pasar, ¿no? 5-2. ¿Qué puedes explicar? No, tiró otro tema, Campana. Se le pasó de... Sí. Sí. ¿Hacemos tiempo? Mirá, los Tambiónica son argentos de Punta del Este. Sí, claro. Mire usted. Decíamos, ¿por qué dejamos a Tambiónica fuera? Primero porque es un jingle de Coca-Cola, el de Tambiónica. Sí. Da vergüenza. Sinceramente, yo si lo veo a Chano, ¿es Chano te llama? ¿De Tambiónica? Sí. Sí. Si lo veo a Chano, le digo, vos. Sos un ladrón. Este es el canto. Aquí un gol. Este es el canto que acaba de pasar de fase Argentina por el grupo F. Vamos, Argentina, va a llegar. Grita conmigo, grita de ese gol. La azul y blanca campeona. Campeón. Con vos, y nos vamos con estos dos ganadores, señores, del Mundial de las Canciones, del Mundial Suiza y Argentina, que han pasado de fase. Mañana partido de la Argentina y nosotros volvemos el lunes, todos los días un poco. Gracias, Ezequiel Cubela, por estos momentos radiofónicos que yo, pero experimento con la mejor de las predisposiciones. Ahora igual te paso. 17:59, señores, adiós, quédense en el aire de Radio Sur 88.3 con los que luchan y los que lloran.